Voy a dividir esta conversación en dos temas. Primero hablaremos de la dignidad eminentísima de San José. La segunda parte hablaremos de la santidad universalmente imitable de San José. Leo XIII, en su encíclica Quamquam Pluries, del año 1889, en la que dice que en este punto de la devoción a San José, que los papas ya desde siglos anteriores habían aprobado, el pueblo cristiano se ha movido como por su cuenta, precediendo a los superiores jerárquicos, y que escribe la encíclica para confirmar este movimiento y que se pueda tomar también, muy principalmente, como una cosa querida por la autoridad de los papas. Pero al mismo tiempo que dice esto, no lo dice censurando que lo hubieran hecho una cosa que estaba aprobada por la Iglesia, pero que ha habido mucho más movimiento en los fieles que en las mismas jerarquías. Desde luego, está muy clara la piedad de los fieles en devocionarios sencillísimos y en prácticas como los siete domingos de San José, etc. Ha avanzado muchísimo más que la propia teología. El prologuista de la teología de San José, de Padre Llamera, que es otro hermano suyo dominico, dice que en el siglo XVI se sabía mucho más de San José en los conventitos teresianos, las carmelitas descalzas, los conventitos teresianos, que en las aulas de teología de Alcalá o de Salamanca. Y es así, y Dios lo ha permitido así, lo habrá querido así. Y en esta encíclica dice, no hay duda de que San José se acercó más que nadie a la excelentísima dignidad por la que la Madre de Dios es superior a todas las naturalezas creadas. Noten bien que esto tiene una historia. Se había discutido si la relación, la jerarquía de las dignidades en María y en José, después mucho más se discutió con el precursor Juan Bautista, con los apóstoles, etc. Pero se fue abriendo camino muy pronto la idea de que en la economía de la salvación, en el plan de Dios, María tenía un lugar único, asociado a Cristo. Y en cambio de San José, pues, se solía decir que tenía que ponerse como inferior, precursor del Señor, Juan Bautista, inferior a los apóstoles y a los grandes profetas del Antiguo Testamento, etc., etc. Y se decía bastante. Por ejemplo, al poner el nombre de San José en las letanías de los santos, se le puso después de Juan Bautista, primero San Juan Bautista, después. En cambio, en unas letanías breves que acompañan a la ceremonia bautismal, ahora, se pone San José inmediatamente después de María y antes de los apóstoles Pedro y Pablo y San Juan Bautista. Y en las preces de la reserva solemne del Santísimo, como ustedes recordarán, que son tanta devoción, bendito después de las advocaciones marianas, bendita sea su Santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendita es el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su prestísimo esposo, y después, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, todos los ángeles y santos, globalmente puestos, están en estas letanías, después de San José, castísimo esposo de María. Leo XIII en esta encíclica dice que no hay duda que San José está más cercano que nadie a la dignidad por la que la Madre de Dios excede a todas las naturalezas creadas, o sea, a todas, también las angélicas. El reino de los ángeles, María. Pero José se acerca más a María que con la otra criatura. Por tanto, San José tiene una dignidad que está por encima de todos los ángeles. Y sigue en el otro párrafo del artículo, dice León XIII, la casa que José gobernó con potestad paterna contenía los principios de la Iglesia naciente. De aquí que el bienaventurado patriarca tenga confiada, por una razón singular, la multitud de los cristianos en que le consta la Iglesia. Esta familia innumerable extendida por toda la tierra, sobre la que goza como de una autoridad paterna, por ser esposo de María y padre de Jesucristo, que habido María el pater est Jesucristi, dice así, tal como suena. Incidentalmente voy a decir una cosa. También en unas letanías, cuando se coronó canónicamente la imagen de Montreal, oratoria de San José, se puso una invocación que llama a José Pater Christi. Y el padre Solá, en artículos que eran ponencias en congresos internacionales o psicológicos, dice que no habría ningún inconveniente doctrinal en llamar a José Padre de Dios, así tal como lo era. Por la misma razón que María es madre de Dios y porque Dios les asoció en la relación matrimonial destinada al nacimiento virginal, de modo que, como decía ya San Agustín, el Espíritu Santo dio a ambos un hijo. O sea, hizo a María madre y a José padre por virtud del Espíritu Santo que había hecho madre a su esposa. Pablo VI, en una audiencia a unos equipos de Notre Dame, contrapone a Adán y Eva, que en este caso no los presenta como origen de la humanidad, sino como la virtud del pecado original, la fuente del mal que ha inundado el mundo, contrapone a esta pareja de Adán y Eva, la formada por José y María, de la cual dice, vértice desde el cual la santidad se esparce por toda la tierra. Este texto es una alocución a una audiencia, a un grupo apostólico mariano. Y el texto es citado, está incluido y dado la nota del pasaje de Juan de Pablo VI, en que dijo esto, por Juan Pablo II en la Adhortatio Apostolica Redemptoris Custos, en el centenario de la Juan Fluyes. Pío XI habló el 19 de marzo del 38 de la omnipotencia suplicante de San José. Dice que le podemos aplicar este término que utilizamos hablando de María, omnipotencia suplicante de San José. Y comenta el largo silencio que durante siglos ha rodeado la dignidad y la misión de San José. Silencio al que ha sucedido el clamor y la voz de la gloria. El Papa da por hecho que el silencio ha terminado y que ahora estamos en el clamor y la voz de la gloria. Que después de esto haya habido como vueltas al silencio, no se debe interpretar como un progreso en la Iglesia, La Iglesia progresa de no saber una cosa claramente a saberla claramente, como llega una definición dogmática como la de la Asunción de la Inmaculada Concepción. De no todavía poner insistencia en una cosa, ir poniendo cada vez más insistencia. Pensemos que el primer templo dedicado a María en Occidente es la Basílica de Santa María la Mayor, que es el eco en Occidente de la gloria de María en el Concilio de Éfeso. Pero que esto sea así no autoriza a nadie, lo han hecho muchas corrientes, jansenistas y liturgistas desviados y modernistas, curiosamente, de por qué antes de edificar Santa María la Mayor no había iglesias marianas en Occidente, tendrían que pensar que tendríamos que suprimir las millones que hay en todo Occidente, ermitas, catedrales, iglesias y capillas, ¿no? Tendría que ser yo la iglesia volvería a sus orígenes auténticos si no construyese tanto templo mariano. Pero es porque el primero que se construyó en Occidente es de 431. Bueno, pues, ¿qué le vas a hacer? Las cosas llegan un momento en que se manifiestan y estaban antes como un germen, pues se van manifestando y van fructificando. El progreso de la Iglesia, que auguró Isidoro Isolani, es un dominico muy santo, es que, como decía Luis María Guión de Montfort, que iría avanzando la gloria de María en los últimos tiempos, hace una profecía auténtica de la gloria de San José en siglos posteriores. Cuando escribió esto Isidoro de Solano, probablemente no había en toda la cristiandad, ni oriental, ni occidental, ni unida, ni separada, ningún cristiano al que le hubiesen puesto el nombre de José al bautizarle. Porque esto se ha estudiado, muy bien estudiado, esto comenzó poniendo Josefa o María Josefa a las sobrinas de las religiosas carmelitas, por influencia de Santa Teresa de Jesús, y el impacto de devoción a San José forma parte de la devoción del espíritu carmelitano del Carmelo reformado, forma parte intrínseca, diríamos. Y las monjas carmelitas, hacia la mitad del siglo XVII, comenzaron a hacer poner a las hijas de sus hermanas o de sus hermanos María Josefa o Josefa. Al cabo de unas décadas, hasta los frailes carmelitas descalzos se contagiaron del fervor de sus hermanas en religión, las hijas de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, y entonces comenzaron a poner José. Y esto se puede seguir en los archivos parroquiales, hay estadísticas, comienza a aparecer en torno a los conventos, primero de las carmelitas, después de los carmelitas, aparece el nombre de José, después se vuelve y se va generalizando y aparece por todas partes. Ahora, ¿quién no conoce a alguien que se llame José? Pensemos esto, que cuando Isidoro de Solano auguraba esta gloria futura, no se ponía el nombre de José a los bautizados. Después ha habido, pues, en todas partes del mundo. Y Ignacio Pío XI, que ponderaba este silencio de siglos, al que ha sucedido el clamor y la voz de la gloria, advertía que donde es más profundo el misterio y más espesa la noche que lo cubre, donde es más profundo el silencio, es precisamente allí donde es más alta la misión. O sea, no puede decir una cosa más explícita y más intencionada. En San José, que hemos hablado poco durante siglos y que ha quedado como oscurecido y como silenciado, allí donde callamos es donde hay la más alta misión. Esto lo dijo Bossuet, que está citado en un libro que se ha publicado aquí, José Sombra del Padre, libro precioso que se vende en la librería. ¿Qué decía Bossuet? Me parece que cuando todavía no era obispo, pero hablando en la corte de Francia, delante de la Ana de Austria, que era esposa de Luis XIII, la madre de Luis XIV, dijo, hablando de esto, en la iglesia lo que queda más oculto es lo más excelente. Lo dijo en un sermón sobre San José. Y claro, evidentemente, lo más excelente que hay es la gracia santificante y las virtudes teologales. Y no se puede medir psicológica ni sociológicamente el don de la gracia en los hombres que nos hacen hijos de Dios. No lo medimos. Pero esto, así como el talento teológico, el carisma profético, el discernimiento de espíritus, el don de gobierno, la capacidad de fundar una orden religiosa como San Benito, esto se manifiesta, es patente, pero la santidad y gracia de Dios, por sus frutos los conoceréis, pero queda en muchísimas dimensiones, sobre todo las más intrínsecas y gloriosas, inexperimentables, diríamos. ¿Quién sabe hasta dónde ha llegado el fervor de unión con Dios de un cartujo que no puede escribir nada? ¿Quién sabe dónde llega en la séptima morada, y no digo más arriba porque Santa Teresa ya no pone más, una religiosa de clausura? ¿Quién sabe dónde llega? ¿Quién sabe dónde llega la fidelidad a la ley divina, la obediencia a la voluntad de Dios, la santidad en una madre de familia que no tiene vida pública? ¿Quién lo sabe? Solo Dios lo conoce, ¿no? Ahora estamos hablando no de la santidad de San José, sino de su misión. Pero dice que la misión es más alta allí donde más silencio oído. Esta misión única, grandiosa, custodiar al Hijo de Dios y Rey del Universo, misión de custodiar la virginidad, la santidad de María, de cooperar como único llamado a participar en la conciencia del gran misterio, escondido en los siglos, en la encarnación divina y en la salvación del género humano. Esta es la definición de Pío XI, el año 28, 10 años antes que la otra cita. Esto. Custodiar al Hijo de Dios y Rey del Universo. Custodiar la virginidad y la santidad de María. Cooperar como el único llamado a participar en la conciencia del gran misterio, escondido a los siglos, en la encarnación divina y en la salvación del género humano. No tendríamos que extrañarnos, pues, de que Santa Teresita del Niño Jesús afirmara: desde mi infancia, mi devoción hacia San José se confundía con mi amor a la Santísima Virgen. O sea, se confundía con mi amor a la Santísima Virgen. La Inmaculada, Madre de Dios, siempre Virgen María, asunta en cuerpo y alma a los cielos, Reina del Universo y Madre de la Iglesia. La primera cosa está como Pío XII al definir la Asunción dijo: Inmaculatam Dei Param Semper Virgen Mariam, quisi corpore anima ad celestim gloriam assumptam. Pero después se proclamó Reina del Universo y Pablo VI, Madre de la Iglesia. Esta mujer inmaculada, siempre virgen, Madre de Dios, asunta en cuerpo y alma a los cielos, Reina del Universo, tiene en la obra de la salvación de la humanidad una misión singular y excelsa, por la que cooperó, precisamente como Madre de Dios, a la encarnación redentora del Hijo de Dios hecho hombre. Dios dispuso que José, como esposo suyo y padre de Jesucristo, participase inseparablemente también en este designio de comunicar la vida divina a los hombres. Por esto, desde siglos, se fue extendiendo en la teología, y todavía más en el sentido de la fe del pueblo cristiano, el reconocimiento de esta dignidad y misión. Esta es la que Suárez llamó pertenencia al orden hipostático, que quiere decir pertenece al orden de la unión hipostática, está inserto en haber hecho, por el plan de Dios, posible, realizando la unión del Verbo con la naturaleza humana, ¿no? Por lo que, por eso María es Madre de Dios, y Dios que se ha hecho hombre para salvarnos, para hacernos hijos suyos, y hacernos un solo cuerpo con Cristo, ha querido que esto se realizase interviniendo María y José. Por esto pertenecen al orden hipostático. El pueblo cristiano contempló a partir del siglo XVII muchísimas veces a Jesús, María y José como la Trinidad en la tierra. Trinidad en la tierra. Trinidad económica, que dicen los teólogos. Jesús es el Hijo de Dios, venido al mundo para salvarnos. María, su madre, es esposa de Dios, es madre de Dios, esposa del Espíritu Santo, le llaman muchas ocasiones. Y José es la sombra del Padre. José, cuya paternidad respecto a Jesús, el hijo nacido virginalmente de su esposa, es la más alta participación de la paternidad divina. Ya recordemos que San Pablo dice que el Padre, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien procede toda paternidad en los cielos y en la tierra. Pues la más alta participación de la paternidad divina es la que tiene José respecto al Hijo del Padre Eterno. Y hablaban de la Trinidad en la tierra. Y esto se tradujo en muchísimos cuadros. Yo lo primero que vi, lo vi una vez en un congreso sociológico en Polonia. Y allí me enteré que una copia de cosas italianas. Después he visto en los congresos de San José, el padre Blanquet reunió toda una serie de fotografías de cuadros en que está, miren, arriba está el Padre Celestial. Y desciende del Padre Celestial en forma de coloma, en forma de paloma, el Espíritu Santo, que, como en la manifestación en el Jordán, va, viene del Padre Celestial sobre Jesús, el niño. Y el niño está en medio de María y de José. Con frecuencia, el niño, María y José llevan corona real, pero sobre el niño desciende, enviado desde el Padre, el Espíritu Santo, ya que a Jesús no se le dio con medida el Espíritu Santo, y es su propio Espíritu. Y entonces ven el Hijo en el cual el Espíritu Santo, por ser guiado por el Padre, su madre, que por el Espíritu Santo se ha sido hecha madre de su Hijo, y José, que es la participación en la tierra de la paternidad de Dios, sobre el Hijo encarnado. De modo que la afirmación de esta dignidad eminente la tenemos afirmada en León XIII, dicha muchas veces con un lenguaje preciso y elocuente y ferviente, inequívoco, en Pío XI, y en la historia de la teología y de la piedad, desarrollada tremendamente bien. Esta idea de la Trinidad en la Tierra es la que fue llevando adelante la devoción a la Sagrada Familia de Nazaret. La Sagrada Familia de Nazaret, que en Barcelona tenemos la dicha de tener el más grande templo construido en el mundo sobre este misterio, promovido por unos devotos de San José, como nos explicarían ayer, dirigidos por un mercenario y después orientados por Mañanet Vives. Es culto a la Sagrada Familia, de la cual dijo León XIII al aprobarla, que Dios dispuso que la Iglesia naciese de la familia de Nazaret. Puso el plan de que la Iglesia, los apóstoles que envió al mundo, etc., la familia, la familia de los hijos de Dios extendida por toda la tierra, se origina de aquella casa a la que Juan Pablo II, en la Redemptoris Custos, llama Iglesia Doméstica, originaria de la Iglesia. De modo que la dignidad de San José es así. Podríamos pensar también en este terreno que es el único hombre, la única persona en el Evangelio a la cual se le llama Hijo de David, Jesús y José. Fuera de Jesús no hay otro Hijo de David en los Evangelios más que José. Hijo de David en aquel contexto es un nombre mesiánico, es en ti se va a realizar, por el misterio que va a obrar Dios en tu esposa, se va a realizar lo prometido al rey David, de que un descendiente suyo reinaría permanentemente. Texto de profecía a David de la realeza de Jesús, su descendiente, que es uno de los textos citados en la encíclica Quas Primas al instituir la solemnidad de Cristo Rey. De modo que la dignidad de San José, León XIII lo ha definido por ser esposo de María y padre de Jesucristo. Después encontramos que esto le hace la sombra del Padre, la imagen del Padre en la Sagrada Familia, que es el origen de la Iglesia. Todas estas fórmulas, la Trinidad terrena, la más alta participación de la paternidad divina, la pertenencia con María al orden de la Encarnación, nos confirman en esta tesis. San José tiene en el orden del universo creado y por razón del designio de salvación de la humanidad pecadora, tiene un lugar altísimo que León XIII dice que es el más cercano a aquella dignidad por la que la Madre de Dios es superior a todas las naturalezas creadas. Como que después no vendría cuento y ahora me viene a la cabeza o decírselo, les voy a decir una cosa. Con esta dignidad de María tiene que ver que fuese asunta al cielo y coronada reina del universo, ¿no? Pues bien, la primera vez que se presentó diciendo de Jesús, María y José, aquella santa familia, un sermón de un franciscano, San Bernardino de Siena, se presenta a Jesús, María y José, gloriosamente resucitados en el cielo, juntos en la vida resucitada, como habían estado en la vida, juntos, sufriendo la vida laboriosa del trabajo y de los sufrimientos en la tierra, premiados allí, juntos, continuando su misión, San Bernardino de Siena. Y desde entonces, yo naturalmente no sé todo, ni mucho menos, he tenido mucha afición, he ido conociendo cosas. Por ahora, de lo que yo he visto, no he encontrado ningún autor que plantee la cuestión que no la resuelva afirmativamente. La cuestión de si José también está en el cielo resucitado, cuerpo y alma. Padre Orlandis lo enseñaba, y lo da testimonio de ello, Paulo López, en un artículo en Cristiandad. Está escrito en Cristiandad. Yo lo recuerdo, pero además Paulo López lo escribió en Cristiandad. Padre Orlandis lo enseñaba, que José es de aquellos santos que al resucitar Cristo, después de la resurrección, se abrieron los sepulcros, y resucitaron y se aparecieron a muchos y vinieron a Jerusalén. Algunos autores, no se entiende mucho por qué, dice que resucitaron como un milagro para dar testimonio al Santo Señor, pero que no consta que quedasen resucitados. Una cosa un poco rara, porque resucitar un muerto a vida gloriosa se entiende, ¿no? Porque se asociaba a la resurrección del Señor. Si hubiera sido una resurrección como el hijo de la viuda de Naín o Lázaro, no tendría por qué ser citado, entonces. Otros, como Santo Tomás de Aquino, dicen que aquellos que no se sabe quiénes fueron, resucitaron a vida gloriosa y eterna. Lo cual quiere decir que en el cielo, además de Cristo resucitado, que está allí retenido, como dice San Pedro, hasta que el segundo advenimiento reinar glorioso en la tierra, que juzgar a los vivos y a los muertos. Están allí también María, según la definición dogmática de 1950, y están, según doctrina teológica muy probable, muy compartida por grandes autores, autores verdaderamente fieles a la fe, está también José. Juan 23, el Papa, lo dijo por escrito en un documento pontificio en ocasión de una canonización de Gregorio Barbárigo. Hay unos incisos, no habla del tema en directo, pero lo pone, y afirma la coherencia de creer que José está, también con Juan Bautista y otros profetas del Antiguo Testamento, y lo dicen con memorias también diarias de un íntimo. O sea que tenemos, tenemos desde luego a San Francisco de Sales, que según, yo no lo he leído directamente, pero según este libro, José Sombra del Padre, no podía comprender cómo hubiese quien dudase de la resurrección de José en cuerpo y alma. Resultaba insoportable, no podía sufrir y no entendía cómo alguien lo dudase. Suárez afirma que es muy creíble y que no hay ninguna razón para no creerlo, etc. De modo que tenemos una participación en esta dignidad de María en la resurrección. Una participación en la realeza. Hay muchas imágenes de José, como la de San José de la Montaña, que José le pone en corona de rey, corona de hijo de David. Y han sido coronadas canónicamente muchas imágenes de San José. Pablo VI autorizó la coronación del San José, del convento de San José de Ávila, el origen del Carmelo Teresiano. El San José de Calís, el Sestochova polaco, diríamos, josefino, fue coronado por autorización del Papa Pío VI el mismo año del tercer reparto de Polonia, es decir, 1795. Ha sido coronado canónicamente San José de la Montaña. Ha sido coronado canónicamente el San José de Montreal y otros abrazos. Yo no lo he estudiado en detalle, pero se podría buscar la forma de saber. Lo cual es un reconocimiento por la Iglesia de una dignidad regia, de que San José, por José, recibe Jesús la herencia davídica de rey de Israel y rey del universo. Voy a decir una cosa ahora, que para que no me estorbe después el tema. Algunos devotos de San José vean que Santa Teresa confundía la devoción a San José con la devoción a María. Algunos devotos de San José, beatificables y que probablemente serán beatificados, como el igualadino José María de la Seca, fundador de dos congregaciones, una masculina y una femenina, y una revista en México, propagador de la devoción al señor San José. Este Vilaseca, José María Vilaseca, está entusiasta convencido de que José, que había sido predestinado para esta misión, que según el padre Solá, no hemos de pensar cómo hubieran sido María y José si no hubieran sido escogidos para esta misión. No hubieran sido creados, no hubieran nacido. Dios los puso en el mundo para lo que hicieron, de modo que la predestinación a su misión salvífica es anterior a su predestinación a la gloria y a la gracia. Esto es el padre Solá, lo tiene escrito en sus artículos. Pues este Vilaseca dice que fue concebido sin pecado original. todos los escritos que no insistían escribir, no, todos los escritos que pone esto, no se fueron, están en manuscrito, no han sido nunca publicados, porque ningún censor se atrevía a ponerle ni el obstáculo, porque parecía una doctrina no corriente y peligrosa, que parecía contradicha con el singular privilegio de María. Los argumentos fundados en el singular privilegio de María para negar esto de Vela Seca y decir que era una herejía son los mismos que durante siglos decían los adversarios de la Concepción Inmaculada de María, que pecaron todos en Adán y solo por Cristo vino la salvación. No son distintos. Y aquí pasa una cosa, algún mariólogo, algún crucefólogo muy eminente, canadiense, por escrúpulo seguramente y para que no pasase por beato, escribió que esta doctrina de la Concepción Inmaculada de San José es condenable como herética. Pero en el libro de Teología de San José de Lavac, de estos padres Llamera, el prologuista y el autor del libro se llaman Llamera, no recuerdo quién es Bonifacio y quién es. El autor del libro da cuenta muy detallada de todo esto y dice que no es doctrina común, él más bien no la considera probable, pero dice que no hay derecho a que nadie diga que es herética, porque la Iglesia no la ha condenado nunca. Y no se puede calificar de herética una cosa condenada. Entonces, yo lo digo para hacer aquí una confidencia, que Dios me perdone, que se escandaliza a alguien, pero yo lo voy a decir. Padre Solá, que era mi director de tesis doctoral de San José, que ciertamente no lo tratamos esto, pero no me aconsejó que lo tratase yo, y más bien, si alguna vez lo tratamos, que lo dejaríamos de lado esto. Me dijo, yo no voy a estar en claque, sí, herética. Me dijo esto, no más. No, solo me dijo esto. No puedo atribuirle. Yo quedé con la impresión, por el contexto de la conversación, que él le tenía cariño a la doctrina, lo hubiera firmado con gusto. Pero no hablábamos de esto, sino de esto. Yo que sí, heretic, no voy a escapar. Y a mí entonces me pasa lo mismo que el padre Solá, perdón, que sea herético no lo veo claro. Hay un misterio en la dignidad de San José, la grandeza de San José. Misterio divino y una permisión divina también de cosas humanas. Porque también hay razones humanas tontas en que de San José se hable menos de lo que se debería hablar. Y las denuncia Cornelio Lápide, el jesuita e insigne escriturista. Dice, yerran gravemente los que ven a San José como un hombre de poca importancia, un vulgar artesano, un carpintero. ¿Me explico? Es decir, San José no es un profeta, San José no es un doctor de la Iglesia, San José no es un apóstol, San José no es un sacerdote, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Es un laico, así tal como suena. Es un hombre casado. Llevó una vida cotidiana de trabajo y no tuvo más intervenciones extraordinarias de Dios que las necesarias para que cumpliese su misión de Padre de Cristo. Pero San José tuvo una vida sencilla, cotidiana, laboriosa, de estar por casa. No tuvo vida pública. no tuvo vida pública, no ejerció un apostolado activo asociado, como dice el Vaticano II, porque el apostolado individual es obligatorio para todo cristiano, y por eso es más importante que el asociado, porque todo lo que es común es más importante. San José, Dios le puso, al mismo tiempo que le daba esta misión altísima y única, que Pío XI canta también, le puso en la vida humana, en lo más común y cotidiano, en lo que no es noticia, en lo que si Nazaret no se había hablado nunca de Nazaret, ni el Antiguo Testamento. No sé, y en Capernaum, que eran vecinos de Nazaret, puede salir algo bueno. Y cuando decían, este es el hijo del carpintero, querían decir, hombre, este es un don nadie, ¿cómo sabe tanto si su padre es una persona que nadie le ha oído que supiese nada especial? La sabiduría misteriosa de San José es oculta, sencilla. Y esto, yo creo que es una razón humana, tonta, que denuncia Cornelio Lápide, de no dar importancia a San José. Su modestia humana, su obsoleta, absoluta, vivir en lo cotidiano de un artesano, de una aldea desconocida. Pero en fin, yo creo que la eminencia de la santidad, no podemos, la eminencia de la dignidad, no podemos dudarla por las razones que he dicho. Napoleón XIII le pone como vértice donde sale la salvación para el mundo, Pablo VI lo reafirma Juan Pablo II, Pío XI había dicho todo lo que se puede decir, y no hablemos de Juan XXIII. El Papa más positivo. Pío IX le proclamó patrón de la Iglesia Universal, Juan XXIII le hizo patrón del Concilio Vaticano II. Y Juan Pablo II dijo que si la Iglesia volviese a contemplar el oficio de José en la salvación de la humanidad, estaría en situación de recobrar, de conocer, ser siempre consciente de su identidad. Es frase misteriosa que quiere decir que lo ha dejado estar y que tiene siempre peligro de no saber qué es la Iglesia. La Iglesia sociológicamente está despistada. Esto está dicho así, yo la traducción negativa es mía. Pero dice, si la Iglesia de nuevo, volviese a considerar la misión de José en el oficio de salvación, podría continuamente ser consciente de su identidad. Y así comienza un documento pontificio que podría haber sido una encíclica y como tal fue anunciado y que se convirtió en una exhortación apostólica. Y que después ha sido, tampoco dice este documento, que no lo diga, no quiere decir que no sea verdad, que el patrono del Concilio Vaticano II es San José. Yo me permito decir que si de nuevo la Iglesia volviese a considerar a San José como patrono del Concilio Vaticano II, no habría habido crisis posconciliar, porque lo principal de la crisis posconciliar es la crisis de la fe en María Virgen, de la fe en la Trinidad Trascendente, de la fe en la virginidad de José. Y Juan XXIII es el que le puso de patrono del Concilio Vaticano II, y entonces esto obligaría siempre a recordar qué decía Juan XXIII. Y Juan XXIII, que era, diríamos, un cristiano sencillo, creyente, más que un teólogo y un sociólogo, un político eminente, un cristiano sencillo, hablaba de San José como Dios manda. Y si siempre estuviésemos recordando cómo hablaba de San José Juan XXIII, no había manera de que se hubiera corrompido la enseñanza teológica en los seminarios. Bien, ahora vamos a hablar de la santidad de San José. El reconocimiento de la dignidad que afirma León XIII y que ratificó Pío XI y nuestra acción de gracias a Dios por la venida redentora de su Hijo, por el servicio prestado a ella por María y José, tendrían que ayudarnos a no quedarnos perplejos, sino comprender íntimamente el mensaje del Señor. Al oír a Jesús, de quien le dice, bienaventurado el vientre que te llevó, los pechos que te alimentaron, responde, más bien bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Miren, ven como dentro de un momento entenderán muy bien esto. Santo Teresito lamentaba que se hablase mucho de María como admirable, pero no se acertaba a hablar de María como imitable. Y dice Santa Teresita, lo más ejemplar para mí es imaginarme su vida del todo corriente. Lo que más me edifica es la idea de una vida del todo ordinaria. Estos comentarios de Santa Doctora de la Iglesia nos iluminan con una eficacia práctica. Y además nos llevan a contemplar lo más estimulante para nuestro amor. Miren ustedes, Santo Tomás compara los carismas son los dones que tienen algunos para bien de todos, por ejemplo, de hacer milagros, o tener un discernimiento de espíritus excepcional, o tener una palabra de ciencia y sabiduría, como tienen los doctores de la Iglesia. Compara los carismas con la gracia santificante. La gracia santificante, la gracia habitual, la tenemos todos cuando nos bautizan. Si la perdemos, la podemos recuperar al ser absueltos en una buena confesión. Y la puede recuperar después de muchos años de perdida un moribundo, o con un movimiento sincero de contrición y amor, o recibiendo con disposición adecuada, con la absolución sacramental, con una adhesión suficiente, y la unción de los enfermos. Y dice que la gracia santificante es más importante que los carismas. Eso está en San Pablo, San Pablo y sus carismas mejores, más excelentes, de molamine carismata meliora. Pero os enseñaré un camino más excelente que los carismas. Y entonces dice, aunque hablase el lenguaje de los hombres y de los ángeles, aunque diese mi cuerpo a las llamas, aunque diese todos mis bienes a los pobres, si no amo, soy nada. Como un símbolo que tiñe, que retaña. El amor entonces viene con caridad. Es aquello de San Juan de la Cruz. Al final de la vida nos examinarán en el amor. Y Santo Tomás se plantea la pregunta. Dice, los carismas los tienen pocos. La gracia santificante la tienen muchos. Pero no por esto hay que pensar que los carismas, que son para poca gente, sean más excelentes que la gracia santificante. En la naturaleza, lo más numeroso suele ser lo inferior. Hay más piedras que plantas, plantas que animales, más animales no racionales que animales racionales hombres. Pero en este orden de la naturaleza, todo lo que no es personal se ordena a lo que es personal. Y en nosotros mismos el conocimiento sensible que compartimos con los animales, con los brutos, se ordena al conocimiento racional, que es más excelente conocimiento. Es así. Y esto lo dice para decir, en el orden de la gracia, lo que es menos común, lo que es menos común, se ordena a lo más común. menos común, yo creo que lo más común. Y lo dice, por ejemplo, la santidad no es cosa aconsejada, sino mandada. Por tanto, la santidad no consiste esencialmente en la vida según los consejos evangélicos, cuya práctica se ordena a la más perfecta consecución del cumplimiento de los preceptos. Si el cumplimiento de los consejos no nos lleva a cumplir mejor los dos preceptos en que resume toda la ley, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo que a nosotros mismos, no servirían para nada. Por esto Santo Tomás lo plantea muy en crudo. Dice, el que se puede haber gente que vive en estado de perfección, pero no tienen la perfección. Y otras personas que no están en estado de perfección, como todos los casados, por ejemplo, que pueden llegar a ser perfectos cristianos. Eso está en la Suma Teológica. Ahora suelen decir que estas cosas se las han inventado ahora los posconciliares y los teólogos renovados y tal, pero no, si es ahora cuando no es que sabes. Está en la Suma Teológica. Y el sacerdocio jerárquico del Papa, los obispos y los sacerdotes se ordena al servicio de la Iglesia, toda la cual, todos sus miembros desde el bautismo, tiene la participación del sacerdocio único de Cristo. De modo que el sacerdocio común o real, que Cristo tiene por ser el Rey del Universo, el sacerdocio ministerial, que quiere decir servicial, se ordenan uno a otro. Esto no quiere decir que los laicos tengan el ministerio de los sacerdotes y de los obispos, no, no. No quiere decir que por sufragio universal de los laicos se tenga que decir si el Papa tiene que renunciar a ser Papa en absoluto. No tiene nada que ver con esta anarquía actual. Tiene que ver con el misterio de Dios, que en su efusión de bondad ha escogido multiplicidad de caminos para difundir el bien, pero aquellos a quienes les da una responsabilidad universal en la predicación, por ejemplo, y en la proposición de la verdad, como el Papa, esto les da una responsabilidad, una dignidad excelsa, y a los fieles la obligación de oírles y obedecerles, pero no les hace santos. El Papa llega al cielo por el amor con que fielmente ha sido Papa, como llega al cielo por el amor con que fielmente ha sido la madre de familia, como llega al cielo está a lo más alto según la medida de lo que ha amado. Y esto está en la Suma Teológica, todo esto, y en el Catecismo de la Iglesia Católica. El apostolado es el deber universal de todo cristiano. Pero hay dos tipos de apostolado. Un apostolado individual, que se ejerce sobre todo viviendo cristianamente, dando buen ejemplo. Y también donde conviene y donde se puede, hablando tanto testimonio de la fe. No hablando en sentido de hacer una exégesis de la Escritura o de hacer un sermón, porque esto San José tampoco lo hacía, ni María. Apostolado individual, apostolado asociado. Del apostolado asociado se dice que se ordena al apostolado individual y que no puede ser sustituido un apostolado individual por el apostolado asociado. Es decir, que somos más fieles cristianos si vivimos cristianamente, y menos si no vivimos cristianamente. Y una persona que tiene una responsabilidad sacerdotal o jerárquica tiene la responsabilidad de vivir con amor aquello. Y uno que está en una obra de apostolado asociado tiene la responsabilidad de ayudar a los otros a que lo vivan así. Pero lo más importante en el apostolado es la vida de santidad de cada uno, que esto también es inconmensurable, es culto. Pensando en esto, ¿por qué dice todo esto el señor Canals? Pues mire, Casi todos los teólogos han dicho que el título más importante de María, por razón de ser de todos sus privilegios y dignidades, de la Asunción de María, de la realeza de María, es la maternidad divina. Porque Dios la predestinó para ser madre de Dios y la hizo madre de Dios. Por esto está en el orden hipostático, por eso es corredentora, por eso está reina del universo. Pero ha habido algunos que, sobre todo en su exhortación piadosa, en su modo de hacer apostolado, se han centrado en la santidad de María, concebida sin pecado desde el primer instante de su ser, y que desde entonces fue creciendo en caridad y gracia de Dios, fidelísimamente oyendo la palabra de Dios y practicándola. Así, por ejemplo, Maximiliano Kolbe. Y entonces pensemos una cosa, el don singularísimo de ser madre del Hijo de Dios, por el que Dios quiso que entrase en el mundo Dios hecho hombre para redimirnos, por tanto, que es la misión más alta indiscutiblemente, que Dios quiso que la compartiese con José y no quiso que se realizara de madre soltera, sino de esposa. Por tanto, en lo que José y María están en ese plano. Esto se ordena a la santidad de los hombres, se ordena que todos recibamos la gracia de Dios. Y también María y José recibieron la gracia para ellos y en primer lugar para que fuesen fieles con su misión. En este sentido, la santidad de María, que es por la que es imitable, es de alguna manera más excelente que su singular misión, porque pertenece al orden hipostático. Yo no quiero decir más que tratar de entender el lenguaje del Evangelio. Bienaventurado el vientre que te llevó, los pechos que te alimentaron. Más bien bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la practican. El Concilio Vaticano II, con mucho acierto, dijo que esto es un gran elogio de María, porque María, como nos dice la Escritura, oyó la palabra de Dios y la practicó. Ahora, unos minutos, voy a leer el Evangelio, donde se dice, no sé por qué, se habla poco de San José. Miren, vean ustedes el Evangelio de San Mateo, del 18 al 25, y encontraremos que después de explicar que estando desposada en el contratado del matrimonio con María, se encontró que ella estaba esperando un hijo. Por el contexto, se ve que José no sabía nada, que aquello ya había pasado y que había sido pasado. De modo que deliberaba si tenía que dejarla en silencio para no difamarla, porque era justo. Si hubiera sospechado que María era adúltera, su deber de justo hubiera sido denunciarla, para que fuese apedreada, como todavía hacen los musulmanes. Ahora aquí estamos todos escandalizándonos, con razón, de los musulmanes que iban en el espíritu del Antiguo Testamento, ¿no? Pero es que esto estaba mandado en el Antiguo Testamento, ¿eh? Ahora, como que se autoriza a todos los adulterios, pues les parece muy mal. Pero José, misteriosamente, porque era justo, no quiso infamar, pero deliberó hacer un acto secreto de repudio, de desolación de los desposorios. Pero entonces el ángel del Señor le dice que no tema recibir a María su esposa, porque lo que ha engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Y entonces, despertando José del sueño, dice un ángel en sueños, hizo como le ordenó el ángel del Señor, recibió consigo a su mujer. Nacido el hijo, le puso por nombre Jesús, también se lo habían encargado. pondrás por nombre Jesús, porque Él salvó al pueblo de sus pecados. Ruperto de Dois, que está en la antología de Dios en su libro, decía, Abraham se le anunció un hombre descendiente suyo en el cual serían bendecidas todas las naciones. A David se le anunció un rey que reinaría para siempre en el universo. A José se le anuncia la venida de Dios al mundo, porque solo Dios salva de los pecados. Está dicho en el siglo XII. Pues sigamos, lo vamos a leer en San Lucas. Subió José desde Galilea a la ciudad de Nazaret, a la Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser del linaje y familia de David, para inscribirse en él juntamente con María su esposa, el censo romano. Y cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, como había sido llamado por el ángel antes de que fuese concebido en el seno materno. Y cuando se les cumplieron los días de la purificación, le subieron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y aquí que había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, temeroso de Dios y justo, que esperaba la consolación de Israel. Y cuando sus padres introducían al niño Jesús para cumplir las prescripciones de la ley, Simeón lo recibió en sus brazos y bendijo a Dios. Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que les decía. Y los bendijo, Simeón, y dijo a María, a ti misma una espada te traspasará el alma. Profecía de participar en la pasión del Señor se dirige a María, que debía estar al pie de la cruz. La bendición de Simeón de parte de Dios es para su padre y su madre. El evangelista añade, y si así cumplieron todas las cosas ordenadas en la ley del Señor, y se volvieron a Galilea. Volvamos a Mateo. Cuando los magos se parten, un ángel del Señor se aparece en sueños a José diciendo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga. Él, levantándose, tomó al niño y a su madre de noche y huyó a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Habiendo muerto Herodes, y aquí que un ángel del Señor se aparece en sueños a José, levántate y toma al niño y a su madre y marcha a tierras de Israel, porque han muerto ya los que acechaban contra la vida. Y levantándose tomó al niño y a su madre y entró en tierras de Israel. Habiendo oído que reinaba en Judea el hijo de Herodes, temió ir allá. Aquí tenemos otra vez a José, como antes, como en el momento de la concepción de María, viendo unas cosas sin saber qué hacerse. Debía discurrir y deliberar. Pero, avisado por Dios en sueños, se retiró a la región de Galilea. Llegado allá, se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Miramos en San Lucas la narración de la pérdida del niño Jesús en el templo. Los que tengan una cierta afición, yo no la tengo, pero no tengo más remedio que tropezar con el tema, ¿no? Tengo una cierta afición al análisis sintáctico y lingüístico y a la gramática. Yo les ruego que cuenten las veces que, como en nominativo, en acusativo o en alusión, se llama padres de Jesús a María y José. Yo lo leo. Ustedes cuenten si pueden. El niño crecía y se robustecía, llenándose de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba sobre él. Iban sus padres cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando fue de 12 años, habiendo ellos subido y acabados los días, al volverse ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo advirtiesen sus padres. Creyendo ellos, sus padres, que él andaría en la comitiva, caminaron una jornada. Le buscaban entre los parientes y conocidos. Y no hallándole, se volvieron a Jerusalén para buscarle. Y sucedió que después de 3 días lo hallaron en el templo. Sus padres al verle quedaron atónitos. Y le dijo su madre, José, ay hijo, ¿por qué lo hiciste así con nosotros? Mira que tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Díjoles él, pues ¿por qué me buscabais? No sabíais que yo había de estar en las cosas, en la casa de mi padre. Y y ellos no habían comprendido la palabra que les había dicho, lo cual Santa Teresita insiste mucho en que tenemos que entenderlo como verdadero, es decir, que vivían de fe, vivían el misterio, y siempre el misterio les trascendía. No entendían qué quería decir aquello. Estaban preguntándole por qué les había dejado pasar tanta tribulación, y él les dice que no sabíais que yo había de estar en la casa de mi padre. San Agustín comenta, aquel templo era el templo de su padre, el Dios de Israel, no era el templo de José. Y ellos no habían comprendido la palabra que les había dicho. Y bajó en su compañía, y llegó a Nazaret y le había sometido a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, Jesús progresaba en sabiduría y en actividad ante Dios y los hombres. El José, aunque llama el evangelista Mateo narrando dos palabras, hijo de David, y dice que era el esposo de María, el padre de Jesús, dice también que era varón justo. Aquellos títulos se refieren a la dignidad y asociado a la encarnación redentora. El último define su santidad. Justo vive por la fe. La fe se manifiesta en las obras al obedecer a los divinos mandatos. El oficio de lectura de la solemnidad de San Conceptual está admirablemente elaborado. Pone un texto de la Carta a los Hebreos. Por la fe Abel ofreció de Jesús. Por la fe Abraham salió a la tierra que iba a recibir. Y dice, salió sin saber a dónde iba. Solo dice el de Abraham, la Carta a los Hebreos. Y San José, cuando se va a Egipto, no sabe cuándo volverá. Y cuando sale de Egipto, no sabe dónde va. Porque parece que piensa que va a Belén, pero piensa que Belén no puede ser. Y entonces el ángel le aclara que va a Nazaret. Por fe, etc. Y entonces, hablando él de Abraham, el apóstol Pablo, y la iglesia aplicándolo a José, ante la promesa de Dios no fue incrédulo, sino que se hizo fuerte en la fe, y dio con ella gloria a Dios, por lo cual le valió la justificación. La fe actuaba en sus obras, y por las obras la fe llegó a su madurez. Esto es del apóstol Jaime. De modo que el varón justo que vive de la fe lo manifiesta con sus obras son la obediencia. El Evangelio también nos dice que es el artesano carpintero, y esto, José de Jesús es conocido como el hijo del carpintero. Esto ya está. En la lectura del Evangelio parece que se manifiesta este hecho. José, que naturalmente debía deliberar muy prudentemente en muchas cosas, y en algunos casos se ve que estaba perplejo. Por ejemplo, cuando va de Elena a inscribirse en el censo, dicen que va, sencillamente, ni explicar nada. No es que el ángel le diga que va, sino que él va. Solo se nos dice reiteradamente, se nos narran hechos, en que le vemos haciendo lo que se le ha dicho de parte del Señor, sin vacilar, sin dudar, conocido la voluntad divina. Una obediencia heroica, una fe incondicional. Aquella imagen que ponía Santa Teresita, que quería ser la pelotita del Señor Jesús, la vemos cumplida en José, que está siempre en manos de Dios. En su vida patentiza la fe obediente, el abandono confiado a la providencia paterna de Dios. Todo lo demás, fuera de estos momentos cruciales, todo lo demás. Son, no sabemos cuántos años hasta que murió, de vida oculta en Nazaret, vida cotidiana. Y esta es la santidad de San José, de la cual dice Suárez que cuando se trata de santidad, son misterios ocultísimos que están en la providencia de Dios y no podemos hacer afirmaciones infundadas, pero podemos pensar con fundamento que fue muy eximia y muy alta, ¿eh? Y muy imitable. porque dirá, no, a nosotros nos han dado misiones tan, tan extensas y singulares, no. Es que lo singular se ordena a lo común. No el contenido material de cada acto, sino lo formal, lo que la define como santo, una vida santa. Es una vida de cumplimiento de la voluntad de Dios. Cumplimiento viviendo en la fe, en la divina providencia, y cumplimiento sencillo. María y José fueron destinados por Dios, por colaboración matrimonial, a una misión única en la economía salvífica. Pero la fidelidad con que la cumplieron se ejerció en lo oculto y lo silencioso de la vida doméstica y cotidiana. Y aquí tenemos muchísimas lecciones que aprender nosotros. Gracias. ¿Qué hem de fer? Com? Sembla que és fàcil.